Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí de 9 a 10. Os tengo que decir que bueno, que hemos fallado, ya sabéis que es cada 15 días, pero bueno, David tenía la juicia que tiene, tenía que ir a ensayar y no podemos hacerlo hace una semana. Buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y estamos muy bien porque vamos a tener un especial que es lo tuyo, ¿no? Que es la viola. Sí. Bueno, a petición tuya en realidad. A petición popular. A petición popular. Bueno, pues vamos a dedicar dos o tres programas a un instrumento que es muy desconocido, que en cierto sentido es un poco la oveja negra de la familia orquestal. Bueno, pero eso vamos a dejarlo para el próximo programa. Sí, el tema, o sea, de los chistes y todo eso. Exactamente. Pues bueno, es un instrumento que está un poco injustamente relegado, es la bella desconocida, como la Catedral de Palencia. Y sí, vamos a empezar por lo serio. Vamos a escuchar repertorio original para viola y para los próximos programas pues ya empezaremos con arreglos y demás fricadas, ¿no? Antes de empezar, simplemente quería decirte, perdona, no es por corregirte, pero el programa es de 10 a 11, que no piensen que lo emitimos desde Canarias. Se me pasa siempre lo mismo. Es que siempre dices lo mismo. Lo que pasa que el otro programa que tengo, y yo miro el reloj, el de Bacanal Musical, es en ese horario. Entonces tengo la santa manía de decir lo mismo, porque bueno, mi cabeza es la que es. Bueno, David, dime, sigamos con la viola. Bueno, como os decía, vamos a hacer un recorrido así somero por lo más señalado del repertorio. Vamos a seguir un orden más o menos cronológico. Entonces vamos a empezar por el primer concierto de viola que permanece en el repertorio hoy en día, que es en el del compositor barroco Telemann. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos, que son un largo y un alegro, una versión que no es precisamente historicista, es una versión romántica, digamos, pero de un violista muy, muy famoso, muy carismático, que es Yuri Basmet, un violista ruso. Bueno, pues vamos para allá, os pongo ya mismo este conciertazo de Telemann. Thank you. Vaya maravilla, David. Vaya, qué bien escoges. Es una música, bueno, pues que entra muy bien, una música muy fresca. Como habéis visto, es un estilo totalmente italiano. O sea, esto es un concierto, imitación de los Vivaldi, Albinoni y demás. Son mayores, hemos escuchado los dos primeros movimientos, después irían otro lento y otro rápido, sigue el modelo en cuatro movimientos alternados. Es el modelo 100% italiano, con la alternancia característica entre los solos y los ritornelos. Una música estupenda. El hombre de la tele, como lo llaman mis alumnos. Es un compositor muy recomendable. Un poco eclipsado por Bach y por Händel, que son sus contemporáneos, pero un gran compositor. Tú ya sabes que los conciertos de trompeta de Telemann son mis preferidos. Pero bueno, eso es otra historia, como diría el amigo Kipling. Bueno, vamos a irnos ahora a Israel. Sí, un segundito. Este concierto es muy bueno. Que nos olvidamos de completar los datos. Dijimos que el solista era el violista ruso Yuri Basmet. Le acompañaba la orquesta de los solistas de Moscú, que él mismo fundó y dirige. Y es, bueno, esto es una versión que está como han podido escuchar por los aplausos, versión en directo, en un concierto realizado en Francia en los años 90, creo que es 92, sí. O por ahí. En YouTube, para todos ustedes. Nos vamos con Mozart ahora, entonces, ¿no? Sí, la verdad que toda la edición que tú hiciste, a mí es el concierto que más me gusta, ¿eh? Este Sinfonía Concertante me parece una auténtica maravilla. Pero bueno, David, siempre, bueno, antes cuando preparamos el programa, pues me da un listado y, bueno, lógicamente, pues en mi tiempo libre, pues me pongo a escucharlo y esto es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla que vamos a escuchar ahora mismo. Yo, bueno, no sé. Habla un poquitín más de este concierto porque es realmente precioso. Bueno, es una obra muy famosa de Mozart, de unas obras de las que él estaba legítimamente orgulloso, la Sinfonía Concertante para violín y viola, mi bemol mayor, K364. Tiene además, es una obra muy querida por él, tiene la simbología de los tres bemoles, tiene la relación con su adhesión al movimiento, a la masonería. Es una obra estupenda. Hay un montón de versiones de ella. Hay una muy recomendable que es la cual toca Igor Oistrakh, el violín, y su padre David Oistrakh, que es el famoso, toca la viola. Y es curioso porque, aunque era violinista, pero coge la viola y lo quema también. De hecho, bueno, si te pones a compararle, se puede pensar que le da un baño importante al hijo. Hay una versión más moderna, muy guapa, de Gidon Kremer con King Kaskasian. Pero nosotros vamos a escuchar una bastante canónica, así clásica, que es Isaac Perman, Pinchas Zuckerman, adivine de dónde son todos estos, con la Filarmónica de Israel, dirige Zubin Mehta. También esto es digno de verse porque están todos jovencísimos. Sí, Zuckerman, sí, sí. Zuckerman delgado. Meta con barbita y tal, y es una versión muy chula. Vamos a escuchar el segundo movimiento, que es el más típico, el que está en muchas selecciones, Adagio Karajan. Yo creo que la gente que nos escuche se va a apasionar con la música clásica, David. Lo vamos a conseguir. Es el objetivo. Vamos para allá. Thank you. Thank you. Bueno, querido amigo, yo con esto me quedo sin habla, ¿eh? O sea, me he quedado aquí un poco... Sí, esto es insuperable. Madre mía. Justamente famoso. Bueno, en particular, la vinculación entre los dos instrumentos, ¿no? Esa manera que tienen de entrelazarse, esos arabescos que hacen, sobre todo la cadencia del final es realmente fantástica. Bueno, hablando... Mozart tenía un gran amor por la viola. Él, de hecho, la tocaba cuando se juntaba gente para hacer música de cámara, a veces para leer sus propios cuartetos o los de Haydn, con el cual, como dijimos, tenía una buena relación. Normalmente él tocaba la viola, de hecho, le gustaba estar ahí en el centro, controlando, ¿no? De esta escritura tan refinada entre estos dúos, esta escritura a dúo entre el violín y la viola, tiene más ejemplos. Tiene, de hecho, dos dúos para violín y viola sin orquesta, que son estupendos también, que recomendamos mucho. Tiene una historia muy bonita, además, porque son obras que se las habían encargado a Michael Haydn, que era el hermano de Joseph, y que era un compositor muy competente, pero no tan genial como Mozart, y el hombre iba apurado con el plazo de entrega, y entonces Mozart le echó una mano y le compuso dos, se incluyeron en la colección de seis, y hasta mucho tiempo después no se supo que era de la mano de Mozart, porque él no ni pidió dinero ni ningún tipo de reconocimiento a la autoría y demás. Entonces recomendamos también escuchar, por supuesto, la Sinfonía Concertante entera, los dúos para violín y viola, y luego Mozart tiene unas obras maestras para música de cámara, que son los quintetos de cuerda, que tiene la misma plantilla que un cuarteto, pero con una segunda viola añadida, con lo cual también aparece muchas veces esta escritura así, con un violín, una viola solista y el resto de los instrumentos acompañando. Es maravilloso, es una verdadera filigrana, es estupendo. Vamos a saltar un poco de época, hemos escuchado un concierto barroco, una sinfonía clásica, ahora vamos al romanticismo. Vamos a escuchar dos piezas de Robert Schumann, que como sabéis pues es un paradigma del compositor romántico, fantasioso, poético, inestable, y que se concentró mucho en las pequeñas formas, ¿no? Las miniaturas para piano, sobre todo en las canciones, en los lieder. Tiene varios ciclos de colecciones de piezas para distintos instrumentos solistas con piano, miniaturas, que son bastante intercambiables, algunas para clarinete, otras para trompa, para oboe, y tiene unas que son justamente para viola, que tienen un nombre un poquito impronunciable. Marchenbindler, es el opus 113 de Schumann. Son cuatro piezas, vamos a escuchar las dos primeras. La primera es No rápido, la segunda es Rápido, los títulos en alemán. Bueno, pues vamos para allá, David. Voy a dar aquí al botonín, espero que ya se estudie con los CDs, eso es un poco desastre. Así funciona, vamos para allá. Un segundo, ya empezamos con los CDs. Thank you. Bueno, la verdad que nos quedamos un poco aquí patidifusos escuchando los dos, David y yo, porque bueno, que decirle al público que nosotros quedamos escuchando esta maravillosa música. ¿Esta versión de quién es esto? Esta versión nos viene muy bien también para presentar a un nuevo intérprete, que es una de las grandes violistas de la actualidad y va dominando el panorama muchos años ya, que es Tabea Zimmermann, que es una violista de una solidez, es alemana. Es una violista extraordinaria, muy precoz y bueno, ganó todos los concursos en su día y es muy sólida en cámara, en recital, en si está con orquesta, muy apreciada como profesora también. Y el pianista que la acompaña, Hartmut Höll, no es tan conocido, pero es muy valorado como acompañante, sobre todo de cantantes, justamente, ¿no? Porque bueno, como decíamos antes, pues las piezas de Schumann siempre tienen esa inspiración en el mundo del Lied, ¿no? Los títulos siempre son muy evocadores de escenas, de cuadros, de poemas, de bosques, de hadas, este tipo de cosas. Entonces este hombre pues está especializado un poco en el acompañamiento de cantantes, ha tocado con Fischer Dieskau y gente de este nivel, ¿no? Una versión realmente de referencia también de estas piezas. Y ahora nos vamos al siglo XX, que es donde ya la viola, que fue relativamente relegada en las épocas anteriores, en el siglo XX ya se reconoce por fin en plano de igualdad con los otros instrumentos, llega su momento de eclosión, digamos, y ya el repertorio crece muchísimo cuantitativa y cualitativamente. Vamos a empezar con un concierto para viola y orquesta, que es probablemente la pieza más potente del repertorio, la más querida por los violistas, la que piden sistemáticamente en pruebas, concursos, exámenes y demás, que es el concierto de Béla Bartók, del cual hablamos ya en nuestro último episodio, nuestro último programa, a propósito de sus cuartetos, y ya dijimos que su última obra, posterior al sexto cuarteto de cuerda que escuchamos, era justamente un concierto para viola, ¿no? Que lo compuso ya en el último año de su vida, en 1945. De hecho, lo dejó inacabado. Este concierto, sus herederos, por la cuestión de amortizarlo económicamente, querían reciclar un concierto para cello. Pensaban que así se iba a editar mejor e iban a sacarle más partido económico. Pero hubo un violista muy famoso a la época, que se llamaba William Primrose, del cual hablaremos en otro programa, que lo rescató virtualmente y lo consiguió que fuese finalmente como publicado como concierto para viola, que fue como lo concibe Béla Bartók. Vamos a escuchar el tercer y último movimiento, que es muy bonito, porque bueno, expresa muy bien lo que hablamos el otro día de esta vena folclórica de Béla Bartók. Es un movimiento muy animado, parece realmente una danza campestre, hay momentos con bordones que tienen un ecos como de gaitas, así, momentos de danza muy frenética, tipo zarda. Es una música muy resultona, yo diría. Bueno, David, cuando quieras. Sí, sí. Ahora mismo, venga, vamos para allá. Esperemos que no nos falle el CD 1. Thank you. Que realmente tremendo, ¿eh? Además es una obra que se ve, el alma húngara, el alma húngara de este totalmente. Hombre. Y tú ya sabes que yo, Hungría es un país que tengo especialmente cariño, por una cosa que los oyentes igual piensan, que no sé, es que yo coleccionaba sellos de Hungría, entonces siempre fue un país que me apasionó, y uno de mis escritores preferidos es húngaro, que además que es un nombre que nunca me acuerdo, es que Kenetsky o algo así, pero vamos, un tipo que fue premio Nobel y me leí todo de él. Bueno, sí, el húngaro es realmente impronunciable. Yo tengo una cosa, nosotros. Yo estuve en Budapest y escuchándolos me parecía vasco. Puede ser. Te lo juro, no había ninguna referencia, porque el eslavo tú puedes tener alguna, el alemán tienes muchas, el inglés por supuesto, el francés, el italiano, qué sé, pero es que el húngaro lo escuchas y dices, tu madre mía, va yendo más endemoniado. Tienen 6, 7 vocales, bueno, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y recuerdo que yo cuando coleccionaba sellos me volvía realmente chiflado, menos mal que tenía un buen catálogo del hiper francés y eso me solucionaba muchos temas. Y el diccionario fonético internacional, ¿no? Sí. Tendrías también el alfabeto fonético. Bueno. Mi siguiente propuesta para acabar ya el programa, pues no puede ser otra que Shostakovich, lógicamente, que es nuestro compositor fetiche, nuestro proveedor de sintonía. Y bueno, el anterior programa acabamos justamente escuchando los últimos cuartetos, especialmente de Bartók y de Shostakovich, y hoy hemos escuchado no ya sus últimos cuartetos, sino su última obra del conjunto de su catálogo, ¿no? Que es, en el caso de Bartók, un concierto para viola y orquesta, y en el caso de Shostakovich, lo último que compuso en el año 75, que fue el que murió, fue una sonata para viola y piano, que es una sonata muy extensa, tiene 3 movimientos, vamos a escuchar el primero, y tiene, bueno, pues muchísimas simbologías dentro, está cargada de referencias a su propia música, a música ajena, es autobiográfica, en la medida en la cual la música, como hablábamos, puede o no expresar cosas concretas, pero bueno, aquí hay referencias bastante explícitas. Por no aburriros, os diré que en el tercer movimiento hay una cita que todo el mundo reconocerá cuando escuchéis, como seguro que vais a hacer, la sonata completa, que es a la sonata Claro de Luna de Beethoven, al primer movimiento lento. Y en el primer tiempo, la manera en la que empieza, vais a escuchar que es con unos pizzicatos en la viola, que son justamente las cuerdas al aire, simboliza el nacimiento, ¿no? Porque antes de empezar ya a desarrollar cualquier tema, pues está haciendo una imitación de lo que sería el afinar el instrumento. Es un poco lo que hace Alban Berg en el concierto para violín, que también empieza con las cuerdas al aire, y representa precisamente pues eso, el nacimiento de este recorrido autobiográfico que realiza Shostakovich con esta sonata. Vamos a escuchar, como os decía, el primer movimiento, y vamos a escuchar una versión que también es muy potente, que es una a cargo de una violista japonesa, que también está viva, muy, muy en activo, también reputada profesora, Nobuko Imai. La acompaña a un gran pianista, Roland Pontinen. Bueno, David, bueno, con esto ya creo que terminamos este Crash Clásica de hoy. Como veríais, hemos hablado muy poquito, que somos grandes conversadores, David y yo. Bueno, lógicamente, David, como siempre os digo, siempre insisto, es el que lleva el peso, porque es el maestro de Crash Clásica. Sí, bueno, hoy yo lo que queríamos era presentar el instrumento que hable por sí mismo, ¿no? Dejarnos yo creo que nos quedan cortos 3 programas, David. Sí, bueno, luego ya contaremos algunas cositas de historia, cotilleos y demás, pero bueno, yo quería no perder mucho tiempo y escuchar directamente gran repertorio para viola, y bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Os dejamos entonces con nuestro querido Shostakovich. Bueno, les pido a todos vosotros, ya sabéis que estás en Crash Clásica, en Radio Crash 105.0 de la FM. Os ponemos ya esto, querido amigo Shostakovich, realmente casi este programa casi se llama Shostakovich Clásica, o Shostakovich Crash. Estamos a punto, pero bueno, al final preferimos Crash Clásica. Lo merece. Dimitri lo merece. Vamos para allá. Bueno. Thank you.